mademoiselle, jibble, jimbo, leave. The girls wanna stay and the boys wanna play, so let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy. Yes, yes, yes, yes, when I was a little bitty boy. Zorionak irratikide guztioi. Zu hoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info helbidean eta egin zaitez bazkide.